puede y puede transformar el rumbo de la humanidad. Cantando, cantando yo expreso las penas y las alegrías. Y digo lo que muchas veces no se puede hablar. Cantando, se le habla a muchos corazones que por los golpes de este mundo están a punto de morir. Corazones que están cansados de vivir. ¡Aleluya! Ando. Cantando, cantando le digo a la gente que mi Dios es grande. Y puede transformar el rumbo de la humanidad. Cantando, cantando yo expreso las penas y las alegrías. Y digo lo que muchas veces no se puede hablar. Cantando, se le habla a muchos corazones, porque mi canto va primero en llevarle la gloria a Dios. Ay, cantando, ay, ay, ay, cantando, alabo el nombre del Señor, porque Él tuvo piedad de mí. Cantando, ay, ay, ay, cantando, se le habla a muchos corazones que están a punto de morir. Ay, cantando.